La semana pasada siento que me abrumé con tanta pintura, pero es que todas eran excelentes, amigos. Entonces esta vez les traigo un poquito menos de esculturas, pero pues ya, la información más desarrollada. Y, pero primero, hay que ponernos al día, porque venimos del 8M, de esta fecha tan catártica, por así decirlo, para muchas mujeres. Un día como con mucha protesta ayer en todo el país, en muchos, muchos lugares del mundo. Entonces, un día que también se usa para reflexionar, una misma interiorizar cómo va este proceso de construcción. Y 9M, que pues se iba a hacer el paro nacional de la mujer, donde muchas mujeres no fueron a trabajar. Esto con el, pues con el objetivo de visibilizar cómo sería el mundo sin la mujer, si de pronto, así como le pasa a muchas mujeres que de pronto las matan, las desaparecen, pues ya saben, algún crimen de odio se las lleva y de la noche a la mañana ya no están, no avisan, no te dejan ni despedirte. Entonces es un día para reflexionar, para, pues sí, más que nada reflexionar y al mismo tiempo para ser conscientes de los privilegios que muchas personas tienen y tenemos. Entonces, nada, eso la verdad esta semana, bueno, en sí toda la semana, mi semana ha sido un poco, ¿cómo decirlo? Llena de subidas y bajadas, pero hoy vengo con mucha actitud para hablarles sobre estas tres mujeres, reivindicarlas en el mundo del arte, darlas un poquito a conocer y que todos ustedes disfruten de su arte, que la verdad pues está muy padre. Pero primero que nada, ya saben, aquí nos gusta empezar con un mood rico, sabrosón. Entonces vamos a escuchar algo de música para regresar ya, ahora sí, hablarles de estas mujeres con sus vidas. Unas trágicas, unas no tanto, pero ahorita les cuento. Está todo okay. Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Wanga, con el Chess, okay. Vamos, Chess. Original, y se me nota la lengua pelo de entrada. La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me da entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Princesa atrevida, jodida y potra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con el hipopo que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, ay, ay, como buena ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada. Solo la haces para hacerme mala fama, lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras. Representa represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya armadura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas. De lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala. Sabina, ya después les pongo el nombre en Facebook. Como les comenté, la figura de Sabina se mezcla con la leyenda, pues se conocen apenas muy pocos datos históricos. Ella se formó como pintora, escritora y escultora, y aparece por primera vez en una descripción de 1617 del escritor Schedius. El alemán, amigos, el alemán. Ella trabajó junto con su padre y su hermano. Todos ellos eran escultores, los cuales trabajaron dentro de lo que fue la Catedral de Estamburgo y en la misma Notre Dame. De la Catedral de Estamburgo se le atribuyen dos esculturas, que son iglesia y sinagoga, que se encuentran en el pórtico sur y están dispuestas una a cada lado de la estatua del rey Salomón. Además de esto, se me atoró la saliva. Dentro de lo que es la Catedral de Estamburgo, hay una estatua de San Juan Evangelista, en la cual se puede leer lo que fue o lo que se creen que fue su firma, la cual estaba en un papel escondido dentro de la misma estatua. Y esta dice: gracias a la devoción de esta mujer valiente, Sabine, que me ha dado forma a partir de la piedra dura. Entonces, esa fue como su forma de ella decir, oigan, amigos, esto lo hice yo. Porque en sí lo que es la idea del artista, ustedes saben que es algo básicamente nuevo. Antes no todos los artistas firmaban sus obras. Tan así que hay un mito de Miguel Ángel, que en la estatua de la Piedad, él puso su firma porque un día escuchó a dos extraños hablar por la calle atribuyéndole esa estatua a otro escultor de la época, también famoso, pero no era Miguel Ángel. Entonces dijo, ah, no, a mí no me van a quitar ese crédito, esa estatua la hice yo. Y él fue y firmó la estatua con su cincel y puso Miguel Ángelo. Bueno, algo así. Entonces, Sabine hace algo parecido, pero lo hace un poco más escondidas, porque pues después de todo es una mujer y esta se encuentra dentro de la catedral de Estocolmo, que pues ustedes saben que no es como de que se le dé tanto reconocimiento a las figuras femeninas como creadoras. Así es que realmente de ella encontré muy poquita información, pero este dato de que puso su firma ahí en un papel escondido dentro de la estatua fue lo que me dijo, tal vez sí debería hablar de ella porque ella quiso obtener ese reconocimiento y pues nunca nos han, al menos yo jamás había escuchado nada de ella. Y creo que mientras estaba recolectando toda la información encontré dos videos sobre ella. En cuanto a textos y documentos hay una cosa mínima y solamente se le atribuyen estas tres estatuas, pero son estatuas. Ay, amigos, yo en la primaria. Las estatuas de marfil. No, estas dos tres estatuas son estatuas que son imponentes y que se encuentran dentro de lugares que son emblemáticos, que están llenos de arte y que están ahí, y que se dice que mucha más obra dentro, sobre todo lo que es Notre Dame, es de ella, pero como se hacía por el taller de su padre, no se puede saber exactamente cuáles son de ellas, pero también pues también le pasó eso a muchos escultores que estaban empezando, que estaban trabajando con grandes artistas, y que ellos hacían casi todo el trabajo y al final el gran artista llegaba y firmaba la obra como suya. Entonces ahí sí hay como que ustedes saben que la historia del arte es todo un revoltijo, amigos. Y pues como les comento, la imagen del artista como creador, como tal, como merecedor de ese reconocimiento, pues es algo relativamente nuevo. Pero ella fue Sabina von Steinbach. Lo siento, amigos. Y no sé, sí me gustaría de pronto toparme con más información de ella en lo que es internet, que sea como información de fácil acceso, porque se los juro, por lo que quieran, que encontré como tres videos en todo YouTube. O sea, y YouTube es una plataforma enorme. Bueno, en español, porque sí había unos en alemán, pero pues no puedo pronunciar el apellido, amigos. O sea, ¿se imaginan aventarme todo lo demás? Pues no. Pero ahí va. Entonces, ella fue la primera. No sé, cuéntenme ustedes qué les parece. Revisen la obra. Y pues, nada, yo creo que vamos a escuchar otra rolita. Y vamos con la siguiente, que esta mujer, oh my god. Antes de ir por música, déjenles recuerdo que estamos transmitiendo desde Arcadia Fusión Cultural, que es un café que está aquí ubicado en la calle Hospital 516, en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara, donde pueden venir aquí a cotorrear un ratito, ver arte, porque pues además de ser un café, también suele tener exposiciones de artistas tanto pictóricas, como puede haber eventos donde hay lecturas de poesía. Los días de hoy, a las 9 de la noche, después de este programa, amigos, recuerden, pueden venir a echarse el chistorete en el open mic. No, no es cierto, traigan sus rutinas bonitas. Y pueden venir aquí a practicar su stand-up comedy, para que si esa es su tirada, vengan. Mientras están echando un cafecito, un chaicito, una chelita, ¿por qué no? Un baguettecito, ay, cómo los extraño, pero bueno. Entonces, aquí pueden venir, amigos, recuerden, Hospital 516. Y pues ahora sí, vamos con música. Hola. No resucita ni a los besos. Y tu cabeza te cuenta mil cuentos, y tus ojitos me dicen lo siento. Y aquí te tengo besándome como si fuera templo. Eso no es amor, en una cárcel. Pero mientras de los barros te van a silenciarme. Si vine hasta acá porque no pienso borrarme. Y este funeral quizá me sirva para sanarme. El amor estaba ahí, yo estoy viendo que transmite. Pero estaba agonizando y me pidió que no se quite. De luz ya no me nutre, lo que parece infinito a veces también se pudre. Es un funeral, es un funeral. Es un funeral, es un funeral. Es un funeral, es un funeral. Me detuve y observé cada parte detallada de tu cuerpo, el más mínimo detalle para entender que eres la belleza absoluta expresándose. Lo que siento, y quiero que bailemos hasta no sentir el cuerpo. Y quiero que bailemos con los ojos atentos y decirte que me muero cuando en tus ojos veo cómo te muevo. Y quiero que bailemos hasta no sentir el cuerpo. Y quiero que bailemos con los ojos atentos. Siendo Mozart y yo Schumann, tú eres el ritmo, yo la melodía. Y quiero que juntas hagamos una bella sinfonía y decirte que te quiero. Quiero decirte con los ojos lo que siento. Y quiero que bailemos hasta no sentir el cuerpo. Y quiero que bailemos con los ojos atentos y decirte que me muero cuando en tus ojos veo cómo te muevo. Y quiero que bailemos hasta no sentir el cuerpo. Y quiero que bailemos con los ojos atentos. Oportunidades las crea uno mismo y es la creación del momento, la inspiración, la expectativa en lo incierto y el amor como una azul y buenas noches, como hablar por horas y derramar declaraciones. Yo no sé qué es esto. Estamos de vuelta de nuevo, después de esta musiquita sabrosona, feminista, claro que sí, porque era el mes en el que tenía que estar. También se las voy a soltar ahí de vez en cuando, aunque no sea. Y la siguiente mujer es una señora, bueno, pues porque ya falleció, que la obra que ella hace, a mí la verdad, me encanta así. Cuando yo la descubrí, me voló la cabeza. Y es que es como impactante, tanto visualmente, porque algunas de sus obras son muy grandes. Yo, la más grande de ellas mide 9 metros. Entonces, pues sí, son como muchas personas paradas una encima de las otras, ¿no? Y ella es Louise Bourgeois. Sí. Ella es una escultora, perdón, fue una escultora y escritora francesa con nacionalidad estadounidense. Es una de las artistas más importantes del arte contemporáneo. Ella más que nada hacía esculturas arácnidas. De hecho, pues la apodaban la mujer araña. No porque lanzara telarañas con sus manitas, ¿no? Sino porque sus esculturas tenían mucho a tener esa temática. La escultura justamente de la que les hablé hace dos segundos. Es Mamán. Y es una escultura hecha de hierro. Está soldada. Mucha gente que la ha visto en persona, que ha tenido esa oportunidad, dice que está mal soldada. Pero les voy a contar. Es una figura con forma de una araña de esas patonas, que tiene un cuerpo chiquito, chiquito, pero unas patas gigantes, largas. Y esta araña, ella menciona, representa a su mamá. Su mamá trabajó en un taller de tejedores y restauradores de tejidos. Entonces, pues allá su mamá la veía como tejedora. De hecho, les voy a citar algo que ella escribió referente a esta obra. Y dice: la araña es una oda a mi madre. Ella era mi mejor amiga. Como una araña, mi madre era una tejedora. Mi familia estaba en el negocio de restauración de tapices y mi madre estaba a cargo del taller. Igual que las arañas, mi madre... Sabemos que los mosquitos esparcen enfermedades y por lo tanto no son bienvenidos. Entonces las arañas son proactivas y de mucha ayuda, justo como lo era mi madre. Esa era la visión que ella tenía de su mamá. Y pues mucha de su obra es referente a esto. Además, ella, pues en sí su vida, su infancia más bien, fue como un poco, pues, fuerte para ella. Cuando ella era joven, su madre enferma de una gripe muy fuerte, la gripe española, y es algo que le deja secuelas a su madre ya durante toda la vida. Nunca se puede recuperar del todo. Entonces, al no poderse recuperar totalmente, su padre contrata a una institutriz, una niñera, no sé cómo quieran decirle, y empieza a tener un amorío con ella. Esto ella teniendo aproximadamente 10 años, me parece, Luis. Y ella se da cuenta. Entonces, ella nota que su padre tiene una aventura con la institutriz y se da cuenta que su mamá sabe de esto. Y aún así, pues, no hace nada. Entonces, ella le deja como algo muy marcado. Queda como un poco con ese trauma. Además de, pues, que no fue como que tuviera la mejor relación con su papá. Y eso ella lo representa mucho en todas sus demás obras. De hecho, todo lo que es la obra de Luis, cambio el acento, no sé por qué. Toda su obra es como muy autobiográfica. Y ella, les dije hace un rato que trataban con materiales fuertes, y sí, pero ella combina todo. Ella hace pintura, hace escultura, hace tejidos, y con los tejidos hace esculturas. Hace instalación. Creo que lo único que le faltó por ahí es el performance. Pero la verdad es que era una mujer muy completa. Que curiosamente, cuando tuvo su boom o cuando empezó a ser más conocida, ella tenía alrededor de 60 años. Ella, la fama como artista, no la tuvo joven como la mayoría de los artistas que empezaron desde muy chicos a trabajar el arte, que se cultivaron desde casi bebés o desde adolescentes, por ahí. Ella empezó más grande, pero logra algo así como mágico, de verdad. Igual, bueno, mientras estaba analizando toda su obra, su historia, su vida, a mí yo quedé con la cabeza así, más dudas que respuestas. Y por lo regular me gustan los artistas que me dejan así como con más dudas, que digo, oh, quiero investigarlo más, por favor. Ella es una de esas artistas. Algunas de sus obras más conocidas son Femme My Son, Destrucción del Padre, Celdas, que la de Celdas me parece una obra bastante interesante porque son instalaciones en donde pone como una barandilla, una reja, y adentro pone alguna situación. ¿Qué dices? Te hace te deja pensando. Y pues está esta combinación de materiales. Ella hace mucho tejido, escultura con tejido, que son como, bueno, algunos de estos son como si fuese un cojín grande de una persona. Una persona de tejida, que su piel, en lugar de ser piel, valga redundancia, es hilo, está hecho a base de hilo. Y todo esto es una catarsis. Ella decía que el arte es una forma de terapia, porque como les digo, pues ella tuvo muchos traumas de niña por vivir la situación de la infidelidad de su padre a su madre. Que aparte de todo, pues era una infidelidad bastante cínica, donde el padre pues no la ocultaba tan bien así. Entonces, obvio, como niño pues te deja choqueado un poco eso. Y además de que ella como tal nunca perteneció a un colectivo feminista, sí se le cataloga como una artista feminista. Y en alguna entrevista le preguntaron que ella qué opinaba de la mujer en el arte. Y su respuesta fue: una mujer no tiene lugar como artista hasta que prueba una y otra vez que no será eliminada. Y es una frase que parece muy simple, pero pues sí te choquea un poco, porque es cierto. Digo, la semana pasada les conté la historia de esta pintora que tenía que pintar con las puertas de su estudio abierto para que la gente creyera que era ella, para que la gente no dijera: ay, claro que no, es en el taller de su papá y seguro su papá es el que hace las pinturas. Simplemente con Frida, Frida Kahlo, ¿cuánta gente no dice: ay, es que ni sabía pintar, Diego era el que terminaba sus obras? Y con la que sigue, ay, amigos, esta es una historia, la que sigue, es una historia, una historia muy trágica. Ahorita se las cuento, espérenme. Pero también fue una mujer que tuvo que estar siempre mostrando que ella era la que hacía, ella era la creadora. Porque pues hay que recordar que hasta por ahí de los años 60 todavía se creía que la mujer no tenía la capacidad de creación, que no tenía la capacidad de la originalidad, que ellas solamente podrían copiar lo que hacía un hombre. Entonces, Luis Burgos, ella se codeó con la creme de la creme de lo que fue la escena artística de su época. Y aún así, pues no fue como tan reconocida hasta ya hace pues algunos años. De hecho, murió de 91 años, por ahí del 2013. Y afortunadamente sí, al final de su vida sí le tocó recibir un poco de esa misma fama. Pero la verdad es que yo sigo amando su obra. La destrucción del padre es una obra con tejidos que asimila como si fuera un útero, como si te estuvieras adentrando un útero femenino, obviamente. Y pues uno dice: ay, una destrucción del padre, un útero, como, o sea, un padre, esto es una madre. Pero ya al estar dentro, la escena es como más fuerte, más pesada, un poco más agresiva, y ya empiezas a entender un poco más. A ella la muerte de su mamá fue algo que la deprimió bastante, y ahí ella crea lo que es una obra más pictórica. Más adelante les voy a hablar un poco de esto, pero en sí, la obra más representativa de Luis fue la de Mamá, o la que todo mundo se conoce, que estuvo de hecho exhibida en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, y que yo tengo la esperanza de que algún día vuelva, y así como la cabezota que estaba fuera del Musa, esté aquí afuera del Musa para poderme poner abajo de esa araña que como que te abraza pero al mismo tiempo te asusta

porque el amor no duele. Amor fue violento, rompiste mis pétalos uno a uno. Vivía desde el miedo azul, corriendo para no existir. Tan diminuta como una hormiguita me hiciste sentir que yo no tenía mejor opción que tu falta de reflexión. Soy dueña de mi vida, de ahora en adelante no se me olvida. Porque el amor no duele, el amor no duele. Amor no duele, el amor no duele. Amor no duele, el amor no duele. Sé que siempre quise complacerte sin perderte, comprenderte. Muchas veces me olvidé de mí. Sé que tu manera de tenerme, poseerme, dependiente, nunca va a hacerme feliz. Porque yo soy dueña de mi vida, de ahora en adelante no se me olvida. Soy dueña de mi vida. Tú nunca serás ni la mitad de mi verdad. No sabes si has sabido amar. Yo me equivoqué al creer que te podía cambiar. Por suerte nunca volverás. Porque el sabido amar, yo me equivoqué al creer que te podía cambiar. Por suerte nunca volverás. Amor no duele, el amor no duele. Porque el amor no duele, el amor no duele. Amor no duele, el amor no duele. Y ya regresamos. La siguiente artista de la que les voy a hablar es la señorita Camille Anastasia Kendall María Nicola Claudel. Es decir, Camille Claudel. De ella sí había escuchado yo antes, pero yo escuché de ella como la amante de Rondín, la musa de Rodin, no como Camille Claudel, la escultora, la artista. No, no. Su historia pasó como la amante o la musa. Que esto le ha sucedido a muchísimas mujeres en la historia del arte. A muchísimas que estuvieron en ese medio. Y al final, pues solamente se le recordó como la mujer de. Pero la verdad es que la historia de ella es una tragedia, pero ni siquiera tragicomedia, es una verdadera tragedia, un drama total. Y les voy a... ahí va, ahí viene la historia, miren, les cuento. Ella desde pequeña le gustó lo que fue jugar con el barro. Desde muy pequeña empezó a con el mismo barro, representar los rostros de la familia, de sus seres queridos que estaban a su alrededor. Y esto a su madre pues no le gustaba tanto y le dejó de gustar todavía más cuando ella dijo, ¿saben qué, familia? Yo quiero ser escultora. Porque pues el arte y sobre todo la escultura, que es un oficio un poco más rudo, más sucio, por así decirlo, porque pues estás jugando con materiales con los que te vas a ensuciar. O sea, es como más sucio, por así decirlo. Entonces para su mamá era como de que, ¿pero qué? ¿Estás loca? Eso es para hombres. Y ella dijo, no, yo quiero ser escultora, a mí me gusta el arte, me gusta esto, quiero ser eso. Entonces, aunque su mamá no lo aceptó, tuvo la suerte de que su papá dijo, ok, va, yo te voy a apoyar. Y aproximadamente a sus 17 años, por cuestiones de trabajo de su papá, se mudan a París. Y él la inscribe en lo que fue la Academia Colarossi, que está en París precisamente. Y no la inscribió a la Universidad de Bellas Artes de París porque empezaron a admitir mujeres como 30 años después de que ella quería estudiarlo. Entonces, pues en ese momento no había la oportunidad ahí, que ojalá lo hubiera habido porque su historia hubiera sido muy distinta. Ya que, como les conté, yo la verdad cuando te cuentan la historia de las artistas como, ah, fue la amante de o la musa de, me gusta omitir esa parte para no prestarle tanta importancia al artista hombre, al varón. Pero con ella sí tengo que hablar de Rodin, porque, no sé, o sea, es como parte fundamental para entender pues toda la vida de Claudel, digo, de Camille. Ella estaba estudiando, normal, como cualquier otro día. Su profesor cambia de residencia, se va a otro país o a otro estado, algo así. Y llega el señor Rodin a dar clases él. Entonces él nota el lado artístico, la facilidad que tenía ella para lo que es la escultura, su talento, vamos. Lo nota y empieza a convencerla de que se vaya a trabajar con él a su taller, que era algo totalmente normal, era así como un becario en este momento que quiere agarrar experiencia y se va a trabajar de lo que sea en el área en el que pues les gusta. Y ella dijo, ok, está bien, porque pues Rodin, entre que la encantó con que pues aquí vas a hacer lo que te gusta, vas a estar esculpiendo, se te va a dar esa facilidad, y que pues el hombre era muy mono y sabía cómo hablarle a las mujeres, la enamoró. Ella con 17 años, él con 43. Perdón, 19, ya era mayor de edad, no hubo ahí delito. Pero pues sí, o sea, ella era joven, él ya un señor experimentado, casado con una mujer con la que estuvo casado antes de Camille, durante y después de Camille. O sea, a pesar de que durante mucho tiempo él le prometió que le iba a dejar, pues ustedes saben que eso no pasa. Y ella, pues, mucho menos. A Camille, ella lo que hacía dentro del taller de él, o se dice que hacía las manos, los pies, los antebrazos, los rostros, que hacía todo. Pero obviamente, pues llegaba Rodin y el señor llegaba y dice, oh, aquí está mi firma. Y listo, vámonos para allá. Entonces a ella durante mucho tiempo, pues, como tal, ella no solía, de hecho, ya aún después cuando ya trabajó por su parte, ella no solía firmar su obra. Pero pues con él era así como que todavía menos, porque aparte, hay que entenderla, estaba enamorada del señor. Era como de que, él le prometía que se iba a quedar con ella y pues no, al final no pasó. Se dice que mucha de la obra de este señor la hizo ella, pero pues obviamente él no lo iba a aceptar. Y ya más adelante, cuando ella empieza como a querer alejarse de esa relación tan tóxica, no me gusta usar esa palabra porque siento que como que no es la definición, era una relación como codependiente ahí, muy escabrosa. Pero cuando intenta empezar a alejarse, ella empieza a crear sus mismas obras y la gente sigue sin tener la certeza, como les decía hace un momento, o sin querer creer que ella era capaz de eso, porque el nivel que alcanzó, la maestría que alcanzó al momento de esculpir, era pues bastante buena, al nivel del mismo Rondín, siempre le quiero poner como los rondines de policía. Es Rondín, pero no, es Rodín. Y pues nada, ella después de 15 años de estar en esa relación tormentosa, por fin logra separarse de él y abre su propio taller, donde ella trabaja. Ella esculpía básicamente de 7 a 7, tenía su horario de oficina y todo el tiempo estaba esculpiendo porque era lo que a ella le gustaba, lo que le apasionaba. Y una de las cosas que caracterizaba la obra de ella es que tenía muchos rasgos de impresionismo, había mucho simbolismo en su obra y siempre estaba buscando como que expresaran emoción. Sus obras eran como muy expresionistas. Tú podías verla, la emoción del sujeto representado a través del rostro. Y eso pues no, digo, yo no esculpo y aún así sé que es difícil lograr eso con piedra, porque aparte ella trabajaba con mármol, como les comenté, una chica dura, que lo llegó a perfeccionar mucho. Al final, cuando ella ya está sola, empieza a tener entre que la misma depresión de haber salido de esta relación y que la misma gente no le creía que era su obra, que no tuvo como el impacto que ella de cierta forma esperaba y que la verdad merecía. Ella empieza a caer como en una depresión, empieza a tener un poco del delirio de persecución, por así decirlo, donde ella se encerraba en su taller y no permitía que nadie entrara porque decía que este hombre le quería robar sus obras. Digo, imagínense, después de tanto año donde probablemente sí lo hizo, que ella esculpía y al final era él el que decía que la obra era suya. Entonces, ella tenía este sentido de que le iban a robar sus obras. Uno de los tantos eventos trágicos de su vida fue cuando queda embarazada y se va a una cabaña alejada de todo y de todos y sufre un aborto, guiño guiño, porque dicen que fue Rodin quien la obligó, la persuadió para que abortara. Entonces eso para ella queda muy marcado. Cuando van a analizar o a revisar su estudio, hay muchos como bustos de bebé, o sea, solamente la cabecita de bebés, destruidos, porque dicen que ella los hacía y justo cuando los terminaba los destruía, por ese mismo trauma que le dejó este suceso. Entonces, a pesar de que estaba ella pasando esa situación y de que la mayoría de sus familiares querían internarla en un psiquiátrico, su papá siempre la defendió. Siempre fue así como de que, no amiguitos, no los voy a dejar que me internen a mi hija en un psiquiátrico. Y pues la relación de ella con su madre nunca fue buena, desde que ella dijo, yo aquí voy a ser una escultora, quieran o no. De hecho, dicen que su madre y su hermana iban a rogarle que se alejara de ese mundo porque no solamente arruinaba su reputación, sino que también eso impediría que su hermana consiguiera un buen esposo. Porque, pues ustedes saben, por aquellas épocas, allá en los 1800, si una familia tenía más de una mujer y una de ellas se fugaba, se casaba con alguien de menos rango o situaciones así, eso afectaba a todas las demás mujeres. O sea, ya no solamente era ella la que había pasado por algo, sino todas las demás ya quedaban como manchadas, por así decirlo. Sino bueno, una referencia así un poco más pop, es, vean la película de Orgullo y Prejuicio, donde una de las hijas se va, se escapa para casarse. Bueno, se escapa con un hombre y como no está casada, la mamá está súper preocupada porque como su hija ya se fugó, entonces sus hermanas, que son otras 5 mujeres, no van a poder encontrar un marido. Entonces algo así era la preocupación de la mamá y de la hermana, obviamente, porque pues en esa época a la mujer se le criaba para ser esposa, madre y ya, párale, nada más. Entonces ella pues se rebeló ante esto, a pesar de que todo el mundo insistía con internarla, pues no, su papá no las dejó. Tristemente su papá fallece en 1913 y no sé, a los 3 días llega la mamá con unos enfermeros y la internan en un psiquiátrico. Psiquiátrico en el que pasó los últimos 30 años de su vida. Si bien ella tenía como estos episodios de paranoia, por así decirlo, hay cartas comprobables donde los doctores les dicen así de que, oiga señora, su hija no está loca, por favor, ya debería sacarla. Pero la madre nunca la sacó, de hecho nunca fueron a visitarla ni ella ni su hermana, solamente uno de sus hermanos, que fue Paul Claudel, que era un escritor, y la visitó 7 veces en 30 años. Así, así de poquito. De ella, las obras como más reconocidas sería Cloto, que es una escultura de un hombre, como muy, muy delgado. Otra es La Granola de Claudel. Y la más emblemática y simbólica es La Edad Madura, que es donde está una mujer joven sujetando a un hombre mayor que está siendo como llevado por una mujer aún más grande que los dos otros personajes. Lo cual muchos dicen que es como una pequeña autobiografía, donde ella es la joven que quiere retener a Rodin, Auguste Rodin, y la mujer vieja es la esposa de Rodin, de la cual él pues nunca se separó. Entonces, la verdad, yo, enamorada de su obra, así como de cada artista que vengo y les cuento aquí desde siempre, ya saben, a mí el arte me gusta. Entonces no les voy a decir que no. Pero yo se la súper recomiendo. Todas las fotos se las voy a estar poniendo en Instagram y en Facebook a partir de mañana. Durante la semana les voy a ir poniendo. Y pues ahí los van a poder estar checando, ya saben. Radio Visual GDL en todas las redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram. Incluso por correo. Pueden algún correo que quieran mandar a radiovisualgdl@gmail.com. Y eso fue todo por el episodio del día de hoy, amiguitos. Amen tanto a estas mujeres como yo. Y nada, ya saben, estamos aquí en Racuna Radio, Racuña Radio. Y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Está todo okay.